La cuestión de la vida humana hoy es reconocida como valor primario y fundamental en todas las cartas de los derechos humanos. Dicho reconocimiento es efectivo solo cuando se acoge, se defiende y se apoya la vida de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, en el respeto de su dignidad inviolable. Lo que vale para un ser humano vale también para la población mundial. Todos los hombres tienen el mismo derecho inviolable a la vida, puesto que la persona humana como tal es el sujeto de ese derecho inalienable. El padre José Valdés relató una historia en donde contó que el maestro Enrique organizó con sus alumnos una visita al Museo de Historia Natural para que descubrieran el valor de la vida. Los niños pasaron por diversas salas y conocieron la grandeza del universo, pero sobre todo lo maravilloso de la vida en el planeta Tierra. Los niños estaban admirados y el maestro aprovechó para decirles que la humanidad tenía una parte muy importante en la conservación de todo lo que estaban viendo. También les dijo que ningún ser humano tenía derecho a destruir la vida y la naturaleza solo por capricho. Después los llevó a una sala donde se mostraba todos los animales que habían desaparecido del planeta por irresponsabilidad del ser humano. Les dijo, estos animales y plantas tenían que seguir viviendo, pero se han extinguido por culpa del hombre. Cuando el ser humano se deja llevar por el egoísmo y un simple deseo de destrucción, no solo es capaz de destruir el mundo, sino también a sí mismo. El recorrido del museo se hacía cada vez más interesante. El maestro se volvió a detener frente a una vitrina que mostraba el desarrollo de un pollito. Los niños se quedaron maravillados, ya que nunca habían visto con tanta claridad cómo la vida se va desarrollando poco a poco hasta permitir el nacimiento de un pajarito. El maestro les explicó que la vida era un milagro de la naturaleza y para quienes creían en Dios, un milagro de Dios. Uno de los chicos preguntó, este caso del pollito de la vitrina es uno, pero ¿cómo se forman los demás pollitos? El maestro le contestó, todos los seres vivos siguen siempre un mismo proceso de desarrollo y formación. Así como este pollito, todos los pollitos tienen el mismo desarrollo hasta salir del cascarón. Otro de los niños hizo otra pregunta. ¿Cómo nos desarrollamos los seres humanos? Para contestar la pregunta, el maestro los llevó a otra sala. En ella se mostraba con fotografías el desarrollo de la vida humana en el vientre materno. El maestro les explicó, todos ustedes, sus padres, sus amigos y yo, tuvimos el mismo desarrollo. Nuestra vida comenzó desde que se juntaron un espermatozoide de nuestro papá y un óvulo de nuestra mamá. En ese momento, a partir de la fecundación, comenzó nuestra vida. Nuestra vida ya era maravillosa. Nuestro cuerpo se iría formando poco a poco, pero ya estábamos vivos. Después de esta explicación, los niños fueron siguiendo con atención las fotografías de la sala y observaron cómo el ser humano poco a poco va tomando forma y va creciendo en el interior de su madre. Uno de los niños dijo, ahora voy a querer más a mi mamá, porque ella fue como la casita que me protegió desde el primer momento de mi vida hasta mi nacimiento. Antes de salir del museo, el maestro les hizo una última reflexión. Hoy hemos aprendido que tenemos que cuidar la vida de animales y plantas, pero sobre todo la vida del ser humano. Todas las leyes tienen que proteger la vida. Lamentablemente, hay personas egoístas que quieren destruir el mundo y la vida humana. Hay quienes quieren interrumpir el proceso de la vida humana en el vientre de su madre. Los niños entendieron la lección y colocaron en su escuela un gran letrero que decía: "La vida es un milagro y las leyes deben protegerla siempre. Cuida el mundo y no le niegues a nadie la vida. No destruyas la vida con el aborto".